sentirme como nunca he sentido. Quiero vivir como nunca he vivido. Pasaré contigo una noche divina. Que en cuerpo y alma seas toda mía. Quiero quererte como nunca he querido. Quiero besarte como nunca he besado. Amanecer encadenado a tu lado. Que en cuerpo y alma seré solo tuyo. Y quiero amarte y entregarme contigo. Que sea mi cuerpo el que sea tu abrigo. Las noches frías que pases conmigo, tendrás calor como nunca has tenido. Y de tu boca quiero yo un beso, hacer vibrar y yo de pasión tu cuerpo. Que con mi amor has de tenerlo todo. Que yo me sueño con ser tu único dueño. Querer y tu amor es mi única pasión. Querer y tu amor es mi única ilusión. Querer amor. Querer y tu amor. Quisiera besar tu boca, como quisiera tenerte a ti. Quisiera besar tu boca, como quisiera tenerte a ti, darte mis besos y mil caricias, sentir tu cuerpo juntito a mí. Como quisiera que tú me quieras, que tu cariño sea para mí. Quiero besar esos labios rojos que me enloquecen y me atormentan pensando en ti. como quisiera que fueras mía y que me dieras todo tu amor. Como quisiera tenerte cerca y no dejar que alguien más robe tu amor. Como quisiera dormir contigo, como quisiera despertar así, que sea tu pecho mi dulce almohada y yo cansado de amarte a ti. Que fueras mía y que me dieras todo tu amor. Como quisiera tenerte cerca y no dejar que alguien más robe tu amor. Como quisiera dormir contigo, como quisiera despertar así, que sea tu pecho mi dulce almohada y yo cansado de amarte a ti, y yo cansado de amarte a ti. Que me sentí así, otro amor me traicionó, otro amor me abandonó, y ahora sufro por tu amor. Otra vez volví a caer con otra ingrata mujer, que me causó mi dolor, que me engañó con su amor. Otra vez me enamoré. La última vez que me sentí así, otro amor me lastimó, otro amor me atormentó con promesas de su amor. Yo que a ti te amaba tanto, no esperaba que mi llanto fuera todo por quererte, fuera todo por tu amor. Si en la primera vez no aprendí yo la lección, cómo se debe querer. Si en la primera vez no aprendí yo la lección, hasta dónde fui a caer. La última vez que me sentí así, otro amor me lastimó, otro amor me atormentó con promesas de su amor. Yo que a ti te amaba tanto, no esperaba que mi llanto fuera todo por quererte, fuera todo por tu amor. ¡Ay, mujer!

es el amor que a mi dolor le dijo adiós. Que soy feliz, quiero gritar, pues tengo al fin a quien amar. ¿Qué importa si han de pensar que loco estoy? Estoy y no hay razón para reír. Si miras tú, que hablando voy y nadie va muy junto a mí. Si digo yo, que miro el sol y ves que está nublado hoy. Si digo yo, que hay una flor adentro de mi corazón. Es el amor que a mí llegó, es el amor que me cambió, es el amor que a mi dolor le dijo adiós. Que soy feliz, quiero gritar, pues tengo al fin a quien amar. ¿Qué importa si han de pensar que loco estoy? ¡Ay, cómo te quiero! Tener su amor. para mí no hay vida. Yo quisiera olvidar tu amor y olvidarme de tus besos, olvidando que en mi cuerpo llevo huellas de tu amor. Yo quisiera olvidar tu amor y olvidarme que te quiero, que sin ti me desespero, si me dejas sin tu amor. Porque no quiero seguir si tú no estás junto a mí, porque ya no sé vivir como se vive sin ti. Porque no quiero llorar, ya no quiero yo sufrir, porque no quiero pasar otra noche más sin ti. Quisiera olvidar tu amor, pero sé que ya no puedo, porque todavía te quiero y deseo de tu amor. Porque no quiero seguir si tú no estás junto a mí, porque ya no sé vivir como se vive sin ti. Porque no quiero llorar, ya no quiero yo sufrir, porque no quiero pasar otra noche más sin ti. Porque no quiero pasar otra noche más sin ti. En ti, después de todo lo que tú me hiciste, la verdad que me convencí que tú conmigo te divertiste. Enamorado de tu belleza, jamás pensaba en tu falsedad. Pero te voy a olvidar y te voy a arrancar de mi vida, lo juro. No soy el mismo de ayer, en la vida aprendí, soy un hombre maduro. Esta experiencia me dio a lo que me dolió, ya me volví un desconfiado. No volveré a cometer esta locura que ayer me hiciera tan desdichado. (Risa)